amenazadas a dejar el lugar que ocupa. Bueno, y esto pone en evidencia el déficit habitacional, el déficit, la cantidad de personas que no tienen vivienda propia en nuestra ciudad y en nuestra provincia de Córdoba. Hace muy poquito, el hecho más reciente, se vivió aquí en la zona de barrio Ampliación Cabildo Anexo, donde un hombre que dice ser dueño de la tierra, directamente con una topadora, con una máquina y con presencia policial, de una manera muy violenta, intentó desalojar una cantidad muy importante de familias que se han asentado allí. Acerca de esto, el bloque de izquierda en la legislatura ha hecho un pedido por la emergencia habitacional y también un pedido para que se prohíban los desalojos. Estamos en contacto con Soledad Díaz García, legisladora del Frente de Izquierda en nuestra legislatura provincial. La estamos saludando. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, aquí haciendo radio desde casa. ¿Usted cómo está? Me alegro mucho. Acá también, en la lucha cotidiana en esta provincia. Sí, así es. Bueno, la cuestión concreta es que usted y su bloque presentaron un proyecto, lo que estábamos anunciando en la presentación, ¿no? Declarar la emergencia habitacional en la provincia y prohibir los desalojos en Córdoba. Así es, nos encontramos en una situación crítica, podemos decir, porque en los últimos días se han propagado las ocupaciones de tierra en la provincia. Vos mencionabas recién Cabildo Anexo, hay dos ocupaciones en la zona de Cabildo, en la zona sur, otra ocupación en Estación Ferreira que fue reprimida, 150 familias, otra en Barrio Sachi, y así podemos ir contando varias ocupaciones que lo único que hacen es demostrar una situación preexistente que se ha agravado ante la pandemia. No podemos perder de vista de que estas ocupaciones se dan ante un invierno inclemente, bajas temperaturas, familias enteras junto a sus hijos, muchas jefas de hogar que han decidido expulsadas, digamos, de la imposibilidad de poder continuar pagando alquileres, a realizar ocupaciones. La respuesta a esta situación no puede ser de ninguna manera la represión y mucho menos la criminalización que pone a la justicia al servicio de justamente ocultar una situación cuya responsabilidad es la de una política deliberada a beneficiar la especulación inmobiliaria. La provincia, según un informe de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene alrededor de 300.000 familias con déficit habitacional. Es decir, es una situación que ya se había comprobado años anteriores y que frente a la ola de despidos, frente a la ola de descuentos salariales, de recortes a las condiciones de trabajo que se ha acelerado con la pandemia, se hace más evidente aún. Nosotros presentamos este proyecto que lo único que hace es establecer, en primer lugar, el carácter crítico en la que se encuentra la provincia en relación al déficit habitacional y plantea la prohibición de los desalojos, un relevamiento y un empadronamiento de las familias que se encuentren en esta situación hoy en la provincia, no solamente en la ciudad de Córdoba, y la asistencia alimentaria, social, que necesita esta población a los fines de establecer una respuesta adecuada. También nosotros tenemos presentado, ya con anterioridad y está siendo sistemáticamente cajoneado en la legislatura, un proyecto de banco de tierras fiscales, que lo que plantea es básicamente que se atraigan todas las tierras, los terrenos, los lotes y predios que sean fiscales para la construcción de viviendas populares en la provincia. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Porque se amagó en algunas otras oportunidades, a lo mejor en otras gestiones, tanto municipales como provinciales, de crear un banco de tierras, ¿no? De que se supiera qué disponibilidad de tierras hay fiscales, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito municipal. No sé si eso está registrado, si existe, si se puede acceder o quedó nada más en un proyecto, como usted dice, dentro de un cajón nomás. Es que justamente ese es el proyecto de ley que venimos insistiendo desde el Frente de Izquierda tenga tratamiento en la legislatura. Es un proyecto que fue presentado en su momento por Cintia Frencia, luego por Eduardo Salas, Este año lo volví a presentar yo. Está, bueno, tiene estado parlamentario, es decir, que si la legislatura querría discutirlo, darle tratamiento y aprobarlo, tiene plena vigencia. El tema es que no hay una voluntad política, porque en realidad lo que ocurre es que las políticas que desarrolla el gobierno en cuanto al suelo urbano es justamente en beneficio del sector de especulación inmobiliaria, del cual es rehén toda la población cordobesa. En nuestra provincia hay ordenanzas, acuerdos, convenios para entregar la tierra y fundamentalmente el suelo urbano, que es el que más se ha encarecido, al sector de la construcción y de la obra privada, a los grandes, digamos, empresarios de la construcción, en desmedro de las necesidades de la mayoría de la población trabajadora. Entonces tenemos también muchas viviendas ociosas que son de imposible acceso para una familia trabajadora que hoy con sus salarios no llega al costo de la canasta familiar, mal podría pagar un financiamiento de ese tipo de inmuebles. Tenemos un suelo que se ha encarecido de manera descomunal, y por otro lado tenemos una necesidad que cada vez se agrava más, porque cada vez son más los contingentes de familias que están en la desocupación, que están con trabajos precarios, que tienen salarios que no pueden sostener el pago de un alquiler, que consecuentemente con el encarecimiento del suelo urbano también aumentan. Soledad, por último, ¿qué información hay acerca de los planes de viviendas sociales por parte del Estado? ¿No? En una época que fueron también muy criticados, que a lo mejor no es lo óptimo, la construcción de barrios ciudades, de hogar clase media, hay un complejo de viviendas aquí en la zona sur. Mi casa, mi vida, creo que se me van por ahí de la mente exactamente los nombres de los programas. En este momento, ¿hay programas sociales de acceso a vivienda por parte del gobierno provincial o el gobierno municipal? En eso es lo que queremos llamar la atención. Durante 2019, el gobierno de Juan Schiaretti realizó una campaña de anuncios de la construcción de 25.000 viviendas populares en la provincia. Para ello se aprobó en la legislatura un préstamo, la adquisición de un préstamo de $200 millones. El préstamo finalmente nunca fue tomado, o en realidad fue tomado para otras cosas, y efectivamente no se construyó ninguna vivienda en la provincia. No existe un plan de vivienda popular en este momento. También una de los planteos que se hace es el hecho mismo de que estamos en el marco de una pandemia, pero incluso el gobierno ya ha salido a plantear el déficit fiscal, la caída de la recaudación como excusa para no avanzar en la construcción de las viviendas en las que se había comprometido. Sin embargo, hay un compromiso del gobierno nacional, de Alberto Fernández, de llevar adelante la construcción de viviendas y planes que alcanzarían a las provincias. Pero no obstante, eso es todavía incierto. Es un planteo que se les hace a las familias que ocupan, de que desarticulen la ocupación en la medida en que se estaría viendo la posibilidad de acceder a este tipo de planes. Pero bueno, como bien mencionaba hace unos minutos, es incierto y no es una respuesta inmediata para quien ya no puede pagar un alquiler, y más cuando estamos hablando de poblaciones que viven hacinadas en el marco de esta pandemia en los domicilios de familiares, en habitaciones subalquiladas en muchos casos. Hay mucha locación precaria en los barrios, de vecinos que alquilan un garaje y se improvisa una vivienda. Esa situación reclama una solución urgente, porque en el marco de la pandemia, en el marco de que estamos llegando al pico de contagios en nuestra provincia y a nivel nacional, no se puede sostener que familias enteras vivan en esas condiciones. Soledad, muy amable, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir atentamente cómo continúa este proyecto dentro de la legislatura. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Soledad Díaz García, legisladora del Frente de Izquierda en la legislatura de Córdoba. Bueno, charlando con nosotros acerca de este proyecto, ¿no? De prohibición de desalojos y poniendo en cuestión el tema del de, déficit habitacional, de tierra, de vivienda, de techo que tiene nuestra provincia de Córdoba.